You talk sentences 1, list 5. ¿Está en la mesa? Is it on the table? ¿Dónde está ella? Where is she? Zaragoza no está en Francia. Zaragoza is not in France. Es una calle muy larga. It's a very long street. No es muy larga. It's not very long. ¿Qué hay en la mesa? What is there on the table? Estoy en Zaragoza. I'm in Zaragoza. ¿Dónde estás? Where are you? ¿Dónde está el coche rojo? Where is the red car? El libro pequeño está en el armario. The small book is in the closet. La chaqueta no está en la caja. The jacket is not in the box. ¿Está en la mesa? Is it on the table? ¿Está en el cajón? Is it in the drawer? Ella está jugando. She is playing. ¿Cuándo es la fiesta? When is the party? Está sentado. You are sitting. Él no es profesor. He's not a teacher. ¿Es aquello un árbol? Is that a tree? ¿Es una farola? Is it a lamppost? ¿Está la Torre Eiffel en París? Is the Eiffel Tower in Paris? La casa es muy pequeña. The house is very small. Es grande y feo. It's big and ugly. La ciudad es muy bonita. The city is very pretty. Abre el libro. Open the book.